quiero hablarte, mi nena, y tocar toda tu cabellera. Al final de una tarde cualquiera, y juntar nuestro amor en la arena. Sí. Te dije que te quiero besar. Te dije que te quiero enamorar. Así. Te dije que te quiero besar. Te dije que te quiero enamorar. Sol, un sol de primavera. Ay.